partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes Visuales, Música, Viajes, Moda, Libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar. Y vino el invierno, y por suerte ya pasó el 21 de junio, que el 21 de junio es el día más corto del año, y ahora, todavía no lo vemos, pero cada día va a ser más de día, el día va a ser más largo. Pensaba abrir con Ernesto Sábato, porque se acaba de cumplir el 24, un nuevo aniversario de su nacimiento, y lo voy a hacer, pero igualmente quiero comentar que hoy en Clarín salió una carta de Mario Sábato a su padre, relatando, contándole a su padre que le falta fondos para abrir su museo. Una pena que la falta de políticas culturales de la nación y de la provincia hagan que no se pueda arrimar unos pesitos más para terminar de arreglar aquella casa mítica de Santos Lugares que algunos han conocido, yo he conocido, yo he entrevistado a Sábato en su casa, he entrevistado a su mujer Matilde, y creo que al margen de la valoración estética que nos pueda suscitar la obra entera de Sábato, a mí particularmente me quedó el libro... se me acaba de ir, Sombreros y tumbas, para siempre grabado. Lo leí en la adolescencia cuando estaba en el colegio y me acuerdo que me fascinó, y me acuerdo que fue uno de esos libros que hacía que yo me apure para llegar a casa porque me estaba esperando el libro. La historia de Alejandra, de Martín, la historia de la decadencia y las luchas argentinas me capturó, y el ritmo de la obra también. También recuerdo que el informe para ciegos me desconcertó, claro, yo debería tener 15 años o algo así cuando lo leí. Me desconcertó mucho, pero invito a que quien no lo ha leído que lea Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y también creo que hay que hacerle la política cultural oficial de la provincia de Buenos Aires, en dos lugares está en la provincia de Buenos Aires, claro, o de la nación. Reclamo una ayuda para terminar de hacer el museo, porque no hay que olvidar que con sus más y sus menos, Ernesto Sábato, en este caso con sus más, trabajó en la CONADEP, que fue un trabajo enorme, que fue un descenso al infierno. Lo sé por él, lo sé por Magdalena Ruiz Iñazú, que nos han relatado y se sabe públicamente, además, con solo leer alguna página del Nunca Más, se sabe que fue terrible el trabajo que les tocó hacer y quisieron y completaron. Y el prólogo del Nunca Más original llevaba la firma y es de autoría de Sábato. Lamentablemente, las ediciones que se han hecho desde 2003 para acá le cambiaron en algún momento, en 2005 creo que le cambiaron el prólogo. Y eso es una torpeza, un abuso, y esperamos que las próximas ediciones restituyan el prólogo de Sábato de la CONADEP para el recuerdo de la recolección de datos y de testimonios de cerca de 8.000 y pico de argentinos que desaparecieron y que están registrados en el Nunca Más. Así que Sábato... 111 años, ¿no? 103 años cumpliría. Eso era una cosa que quería decir. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Muchas gracias, Buki Butkovich, por la colección de clásicos de Argentores. La verdad que no los había visto. Una edición de Argentores con Editorial Biblos de algunas obras de autores, claro que sí. Por ejemplo, De eso no se habla, de María Luisa Bemberg y Jorge Goldenberg, que es que lo empecé a leer hoy, a recordar aquella película con Marcello Mastroianni, y supongo que esta es Luisa... Luisina Brando. Acá me sopla Mariano Soto y también se ríe Marcelo Danzig, que son los invitados a Artes Combinadas hoy. Y bueno, los títulos que han aparecido hasta hoy es Amarillo, una obra de Carlos Omigliana, De esto no se habla, de María Luisa Bemberg y de Jorge Goldenberg, Hombres de Ley, de Taratuto, de Gerardo Taratuto, y Los cuentos de Don Verídico, de Julio César Castro Juseca, se llamaba. Así que gracias, Buki Butkovich, me parece utilísimo, me parece que es un formato, el de los del guión, es el guión publicado, muy interesante. Y no solo porque uno recuerda, sino que uno puede recrear por sí las escenas. Carlota, es un señor muy agradable. Leonor, ¿pensás que debo aceptar? Carlota, ¿te gusta? Leonor, nunca pensé en eso. En fin, los diálogos, si uno no vio la película, si uno no leyó el cuento de Julio Ginás, sobre el cual se basa la película De eso no se habla, se puede imaginar pilas de cosas. Como les decía, hoy en el programa están Marcelo Danzig, muchas gracias por venir, y Mariano Soto, muchas gracias. Como saben, los invitados van a musicalizar el programa. Marcelo Danzig escribe sobre arte contemporáneo en revista Eñe y Cultura de Clarín, y hace muchas cosas más, estudió arquitectura y diseño en la UBA, trabajó como productor de publicidad, es investigador de arte. Y Mariano Soto es museólogo, actualmente prepara una tesis de maestría en Historia de Arte Argentino y Latinoamericano para la UNSAM, la Universidad de San Martín. Es curador de artes visuales en el Cultural San Martín, también curador independiente. Ambos, junto con tres amigos más, son directores de la revista de arte Sauna. Con ellos vamos a conversar cuando volvamos en el otro bloque, y nos vamos con la música que programó Mariano, el primer tema, pusieron tres cada uno, y es Ain't No Mountain High Enough, no hay montaña suficientemente alta. O sea que los obstáculos los podemos superar. Ahí vamos. Listen, baby. River wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Producciones independientes. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Dancey programó Elas por Elas de The Fevers. Marcelo, ¿que estamos brasileños por el Mundial o por qué lo programaste? Un poquito, sí, un poquito. No, cuando me dijiste que elija, en realidad mi relación con la música es como aleatoria, no soy un melómano, entonces los temas me llegan más que yo los busco. Y cuando me dijiste que elija tres temas, que pensé, no sé por qué, autobiográficamente, me vino este tema, que era un tema que me encantaba cuando era chico y me empezaba Tato Bores. Y bailaba en mi casa y bueno, me encantaba, me ponía muy feliz. Entonces lo descubrí hace poco de vuelta y lo guardé. Entonces cuando me dijiste esto, bueno, este era. Bueno, me parece muy divertido el tema, la verdad que movidito para esta hora. Decime una cosa, vos escribís sobre arte contemporáneo. ¿Cómo empezaste a escribir? Yo soy periodista, el arte me interesó siempre. Me gustó dibujar y pintar y el cine. Tenía un tío que estudió dirección de cine, que trabajó justamente en la producción de Eso no se habla. De la película que mencionabas, de sí. María Luisa Bemberg y Jorge Goldenberg, sí. Que decíamos, sí, sí. Y entonces, bueno, soy chaqueño, él vivía acá en Buenos Aires, entonces venía acá y me llevaba a ver muestras al San Martín y al Museo Nacional de Bellas Artes, qué sé yo. Entonces como que, bueno, desde chico estuve cerca de ese ambiente. Estudié, como te digo, estudié varias cosas. Pasé por arquitectura, por todo eso que dijiste, publicidad, y llegué al periodismo en un momento, tuve una crisis. Trabajaba en una agencia de publicidad, no quería trabajar más, me hice despedir. Y estuve un año sin saber bien qué hacer, y empecé a hacer una revista mía. Una revista en barrial, por decirlo de una manera. Y a mí me di cuenta que en realidad eso era lo que me gustaba, y bueno, eso. Marcelo Dancey nació en Resistencia Chaco en 1973 y debo decir que me llamaste la atención a mí personalmente, y disculpen la autorreferencialidad, pero hiciste una nota maravillosa sobre una muestra que yo curé, que obviamente el mérito es de los artistas, que es una muestra que hicimos en 2010 con dos artistas paraguayos y dos artistas argentinos hijos de paraguayos. Paraguay Rapé. Sí. Y como vos sos del área guaranítica. De la guarania. De la guarania, comprendiste todo. Y realmente me encantó que hayas comprendido todo. Y ahí es donde me llamó la atención. Yo no te conocía, creo, personalmente. Pero bueno, ahí anoté tu nombre, digamos. Aunque estás desde 2006 con colaborando para Clarín y para la revista Eñe. Y acá estamos también con Mariano Soto, que nació en San Isidro en 1968 y que, entre otras cosas, y me interesa mucho este aspecto tuyo, es actual curador de artes visuales en el Cultural San Martín. Ajá. Mariano Soto, yo tengo un problema, a ver si me lo podés... Encantado. El problema es muy fácil. Estoy acostumbrado a los problemas. A ver, el asunto es que... que el problema que tengo, yo creo que lo te lo digo así, aunque ya lo tengo claro, pero digo, lo verbalizo así, porque creo que a mucha gente le pasa. Si uno está una muestra de fotografía en el hall central del Teatro San Martín, o una foto, o en la fotogalería del Banco Ciudad del San Martín, eso no es el Centro Cultural San Martín. Muy buen punto para poder explicar. No. Eso pertenece al Teatro Municipal General San Martín, que es otra institución. ¿Y ustedes dónde están? Para contarnos. Nosotros estamos sobre calle Sarmiento. O sea, lo que pasa es que la confusión hace. Somos dos instituciones distintas, con distintas direcciones, con distintas administraciones. O sea, que ustedes no dependen del teatro. Vecinas y amigas, no. Ah, okay. Somos una institución aparte, en todo sentido. Somos instituciones vecinas y amigas, como claro, decía, claro. Por supuesto. El tema es que cuando se hizo el proyecto original, que era un complejo cultural a fines de los 50, el proyecto edilicio que lo hace el arquitecto Mario, claro, Roberto Álvarez, o sea, es con ese concepto, es un conjunto edilicio. Incluso está conectado, la fotogalería del Teatro, claro, San Martín que vos comentás, está conectada. Momentáneamente no, porque el teatro está en obra, sí, ahí están haciendo unas obras ahí de refacción muy importantes, pero ya calculo que para en unos meses va a estar conectado con nuestro patio, ¿sí? Claro. El patio del Centro Cultural, que da la calle Sarmiento, donde hoy está la muestra de La Sin Futuro. Contame ahora, ¿qué muestras actualmente hay en el Cultural San Martín? Y en el Cultural San Martín... ¿y esa pirámide de vidrio es de ustedes? Exacto, eso sí. Que es en la esquina de... De Paraná y Sarmiento. Sí, esa pirámide es la entrada a los 6 subsuelos que hay, que es la obra nueva, que se inauguró a partir de 2011-12. Que es la parte de la ampliación, lo que se hizo nuevo, en estos últimos años. ¿Y qué hay ahí años. Abajo? Hay de todo. ¿Hay alguna muestra, por ejemplo? En artes visuales, lo que hay ahí abajo hay un mural de Siquier, de Pablo Siquier, pero está como obra pública, digamos, como parte del edificio, ¿sí? No, sí, es algo que yo haya curado ni gestioné yo. Después hay una sala de teatro, que es la sala 3, y tenemos además dos salas de cine buenísimas, con capacidad para 96 personas y preparadas para no video, sino, sí, 25 milímetros. Sí. Fabulosa. Sí, después aulas de cursos, talleres, sí, todo eso. Y a partir de mediados de julio va a estar ahí reemplazada, luego de su restauro en el que estamos trabajando, la obra Desplazamientos de Julio Leparc. Va a estar ahí. En un lugar central, sí, en el hall al lado de la boletería cuando bajás a la parte de abajo. Sí. Sí. Y bueno, y si subís la pirámide, te vas a encontrar con las gigantografías. Sí, lo que es la gigantogalería, como yo la bauticé, que es la gigantografía. Que se ve desde la calle. Desde la calle, que sí, son fotografías. Pública. Son fotografías de gran formato, 2,85 m x 3,50 m. ¿Y quién está ahora? En este momento está Elena Sankai, sí, con un muestrón tremendo que se llama Nunca dejes de mirarme. Son unas selfies analógicas en blanco y negro de 1990. Increíble, sí. Es increíble eso. Y después tenés unas salas más... entrando, sí, por después siguiendo por el patio. El patio, ¿sí?, también que conecta con el Teatro San Martín. Ahí está la intervención lumínica del colectivo La Sin Futuro, ¿sí? Que tienen, bueno, hay que ir a verla, la verdad, pero que son esos emoticones, ¿sí? Pero es donde estaba Karina Paisajovic. Exacto, eso es donde estuvo Karina Paisajovic en el pasado y en el anterior Román Vitali. Claro, siempre son intervenciones lumínicas. Lumínicas, ellos habían proyectado desde arriba. No, siempre estuvo, son objetos aplicados al techo. Ah, por eso, desde arriba quizás. Sí, sí. Muy bien. Yo miro más arriba. Sí. No mountain high enough. Claro. Y después tenés dos salas más. Y después cuando entras, sí, es un poco extenso de contar, pero bueno, cuando entras tenés el ciclo expansiva, lo que está ahora, que es en el ciclo expansiva, ya va por su quinta edición. Esta muestra se llama El paisaje es un perpetuo movimiento, y están Ailey Chen, Martín Guerrero y José Luis Landet. Y después en el hall de la sala B está la obra de Ramir Osher, una obra increíble, una intervención lumínica impresionante, enorme, que se llama Luz Shoji Piel, porque es una especie como de ventana japonesa, así muy... Es increíble, sí, para ir a verla realmente. Que ilumina además todo lo que es el hall de la sala B, que es una sala de teatro increíble. Y lo último que tenemos es espacios alternativos, que son los únicos espacios que tenemos de momento, para obra de colgar, de pintura, que están Thais Zumblick y Alejandro Pascuale. Y la muestra de los Gaucho Ladri, el colectivo mendocino, en la sala E. Sí, todo eso. Sí, ¿estás todo poniendo eso? Cara de cansancio. No. Gracias, Mariano Soto, por la explicación. Porque realmente no sabía que había tanto. Sabía lo de Elena Sancay porque lo veo desde la calle. Y está, perdón, una cosa más, pero no me puedo olvidar. Espacio escénico, son las muestras de bocetos de escenógrafos, grandes escenógrafos argentinos. ¿Sí? Eso está en la sala vertical, también en el patio al lado de la pirámide. Y ahora seguimos hablando con Mariano Soto. Y te pregunto, Marcelo, ¿vos crees que hay suficiente espacio para escribir sobre arte contemporáneo? No, te diría que prácticamente no hay. Calculá que un diario como Clarín, por ejemplo, tiene una página de cultura, o sea, de cultura, al día. Una página de cultura por día. Y que es un logro, porque el diario La Nación, que no lo tenía, lo empezó a tener ahora a partir de, creo que hace, no sé, 10 días por ahí. La Nación no tenía su página fija de cultura. No, pero igual está inscripta dentro de Sociedad, en La Nación. Bueno, sí, está inscripta dentro de Sociedad y por ahí me echan cosas, pero no tenés un espacio, digamos, un espacio establecido dentro de cultura. En Clarín también funciona así, dentro de Sociedad. Y después tenés los suplementos culturales de los tres diarios, cuatro si ponemos perfil, tenés unos salpicados en las revistas, pero realmente no. No sé, bueno, en algún momento vamos a hablar con Mariano, somos fundadores de la revista Sauna, que es una revista digital que no tiene papel, digamos, la hicimos durante 3 años mensual, con una edición mensual, y ahora, bueno, en un nuevo formato que lo contamos más tarde, pero digo, nosotros fundamos esa revista porque nos gustaba escribir sobre arte y no teníamos un lugar donde hacerlo. En algún momento estuvo la revista Ramona, que se convirtió en otra cosa, que sí, totalmente. Se desvirtuó, digo, no hay muchos medios para escribir sobre arte, tampoco no hay un diálogo público. Y yo tengo que ustedes saben que yo escribo sobre arte, también me pasa que las grandes muestras se comen a las pequeñas cosas. Y al editor también le gusta. ¿Cómo no vas a poner la muestra que hay en el Faena? Tenés que ponerla. ¿Cómo no pones la muestra del museo X? Entonces hay, de repente, cosas más pequeñas, quién sabe, más interesantes. Pero si estás escribiendo, como yo, en una revista de interés general, que es de interés general verdaderamente, la revista Noticias, te cuesta mucho... salir de los de los formatos y poner, o sea, porque yo tengo un formato que son una nota, un recuadro, y no me puedo ir de ahí y de tantos caracteres. Y la nota termina siendo lo que está en agenda obligado, y el recuadro puede llegar a meter alguna cosita, una pastillita. Sí, porque yo estoy en una sección que se llama agenda. Claro. Entonces es difícil, no hay discusión, eso es cierto. Te cuento, por ejemplo, hace poco pasó Débora Pierpaoli, que estuvo en el Museo de Arte Moderno, una sala importante, y no tuvo ninguna nota de prensa. O Juan Becú el año pasado también, que estuvo en el Recoleta, una muestra impresionante, y no tuvo ninguna reseña. Es triste. Porque, es triste, pero te voy a hacer una pregunta. Sí. A vos como colega. Sí. Cuando un artista visual, ¿no? Estamos hablando de artes visuales, te mandan una prensa, una persona... Yo digo, no puede ser. No debe ser muy bueno si contrató una prensa. Pero por otro lado, les cuesta mucho acceder a los medios. Les cuesta mucho acceder a los medios. ¿Qué te pasa cuando viene una prensa y te dice... Depende, si viene, me invita a comer y esas cosas, podemos llegar a conversar un rato. Pero Marcelo. Ya sabemos el precio de Marcelo Dance. No, sinceramente, la verdad es que a mí me incomoda esa situación. Me incomoda incluso eso que decís vos, de ir a una presentación y estar ahí en una situación como un poco... uno, que es el que va a hablar, observado. La verdad que a mí me gusta descubrir una muestra y eso es lo más lindo, cuando ves algo que te gusta y tenés ganas de contárselo a la gente y es algo que por ahí que no va a llegar por otros medios, me parece que eso es lo más lindo. Y fuera de la mirada del otro, uno hablando libremente. Pero sí. Eso, perdón, pero si vos ves eso que te interesa y te interesa escribir, ¿encontrás espacio en los eso medios para...? Está hablando Mariano. A ver, ¿cómo es? No. Claro, que si ve algo como lo que él está diciendo, si ve alguna muestra que le interesa, o sea, que le surja naturalmente, lo fue a ver y le interesa escribir. Digo, ¿después encontrás medio donde meter esa nota o por donde hacer circular? Mira, te cuento algo que me pasó hace poco. Fui a ver la muestra de Raúl Flores, que es un fotógrafo importante nuestro, contemporáneo. En MOC, Galería MOC, que es una galería chica que empezó hace 1 año, 2 años creo, Y intenté, también no solamente escribo para Clarín, escribo para varios medios, para Diario Z, por ahí para otras revistas, para Dimag, y intenté ponerla, y me parece un artista muy importante, porque está de moda. Espera, ¿intentaste ponerla? Y no hubo. No pudiste. Viste que los editores no responden los mails, si no les interesa. Es como una cosa que está muy generalizada. Entonces vos mandás 3 o 4 mails y no te lo contestan. Que no me ofende, pero funciona así, digamos. No, nadie respondió. Entonces no lo pudiste escribir. Voy a insistir. Keep on trying. Así es. Marcelo, gracias por lo que decís. Yo coincido con vos que es muy difícil hacer circular la información. Nosotros acá en Artes Combinadas comentamos la muestra de Débora. No la vi todavía, pero la de Débora Pierpaoli, que me parece interesantísimo que una persona que trabaja con cerámica tenga un lenguaje tan contemporáneo, porque por lo general la cerámica uno piensa que es una ocupación a señoras o grandes que no tienen nada que hacer o a jubilados que el ya... El arte contemporáneo se apoderó de todos los Exactamente, pero ella ha logrado hacer obras muy interesantes. Qué palabra tonta, interesante. Son provocadoras las obras. Sí. Cuando ella hace esas instalaciones de una biblioteca. La biblioteca es increíble. Es increíble. Uh-huh. Un libro que no es un libro, un libro que... Uh-huh. Que está de moda el libro que no es libro, ¿no? Bueno, también lo ha hecho Gordín, sí. No, mucho Gordín. En Arte Base vieron mucho. No, pero digo ahí, porque en el moderno también lo... En el Museo de Arte Moderno también Gordín tuvo su sección de libros. Mirá, que no son libros. En el mismo momento estaba la muestra de Débora, que tenía el libro que no es libro. O sea, para que la gente entienda, un libro hecho de cerámica, ¿no? El objeto libro hecho de cerámica, o sea, un no libro. Gordín, en el Mamba también, con un mismo libro hecho de madera. Y en el Malva estaba una muestra que curaba Lux Lindner con Aimé Pastorino, que tenía también libros hechos de madera. O sea, en el mismo momento en Buenos Aires, en 3 lugares se estaban mostrando libros que no eran libros. Y cuando vino Arteba, había 3 o 4 galerías que mostraban libros de lo mismo, o que estaban hechos de tela, o pintados, o bueno. Ahora después te voy a decir algo que me gustó de Arteba. Este fue Marcelo Danze que estaba hablando. Nos vamos a ir con música, otra música que puso Mariano Soto, Choli, se llama Funk Getting Ready to Roll, de Funkadelic. Ahí venimos. They said, come on, child, we want to take you somewhere. I didn't know what it was trying to take you. Next thing I know, they were singing something like this. Combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. La mer, con voix danser, de longue des golpes. éclairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. Y aquí volvimos con La Mer, que no La Mer, sino La Mar, de Julio, por Julio Iglesias, música de Marcelo Danzi. ¿Qué se te dio? ¿Qué me dio? Me encanta Julio Iglesias. Te conté que en mi casa no había equipo de música y escuchaba música con la radio de la empleada, así que me crié con Tormenta, con Camilo Sesto, con toda esta cosa. Bueno. Y por ahí colaba Julio Iglesias. La beta romántica. Me encanta. Y acá fuera del aire comentábamos con Mariano Soto, que me escuchó el comentario, me falta lenguaje. Estábamos hablando, él escuchó mi opinión acerca del Nunca Más y del prólogo que fue sacado, el prólogo de Sábato, del Nunca Más, el informe sobre la desaparición de las personas que se hizo en la época de Alfonsín. Y vos decías que, Mariano... Sí. Soto. Casualmente, yo soy curador del Centro Cultural San Martín y bueno, justamente en el Centro Cultural San Martín, hoy el Cultural San Martín, es donde funcionó la CONADEP y donde trabajó Sábato todo ese tiempo recabando esos datos, en lo que es, hoy se llama Sala Madres de Plaza de Mayo, está en el segundo piso. Ah, mira. ¿Sí? Ahí trabajó. Y además tenemos pensado para este año algo se va a hacer al respecto en este marco, sí, hacia septiembre, octubre, tenemos pensado hacer algo que tenga, que recoja un poco esta situación, ¿sí? El haber trabajado en el Cultural San Martín, haber sido el lugar que albergó toda esa tarea, ¿no? Con todo lo que eso quiere decir. Ahora que estoy pensando, el Centro Cultural San Martín albergó muchas cosas. ¿Vos sabés que antes que el presidente Menem le regalase la radio a Daniel Haddad, la radio de la ciudad, que era 710, estaba ahí arriba? Se llamaba Radio Municipal. ¿Pero eso es teatro o es otro cultural? No, es el Centro Cultural, pero la radio Ciudad sigue funcionando. Sí, pero en otra frecuencia, no se escucha tanto como la 10. Obviamente que después Daniel Haddad puso fierros nuevos, pero quiero decirte... Bien, sí. El Museo de Arte Moderno funciona el museo, ahí. No, pero el Museo de Arte Moderno funcionó en el teatro. Ah, bueno. Para, y el Museo del Cine también, ya no sé en cuál de los dos, pero el Museo del Cine también funcionó mucho tiempo ahí. Yo tenía entendido, pero el Museo del Cine no era en el Museo de Arte Moderno, no era en... No, el Museo del Cine funcionó en el edificio de San Martín, en uno de los pisos. Yo el Museo de Arte Moderno, el Museo del Cine que conocí era el de, al lado del Mamba, el Defensa. Eso es muy nuevo, vos sos muy joven. Me decían, ambos creo que han mencionado que uno por frustración para comunicar y comentar y reseñar muestras y debates acerca del arte contemporáneo, habían fundado con tres amigos más la revista Sauna. Sigue en formato digital, ¿verdad? ¿Sigue la revista? Sí, sigue la revista, por supuesto. Mutó, cambió de formato, o sea, ahora tiene un formato de encuentros, conversaciones, que las llevamos con bueno, la primera que hicimos fue en Fundación OSDE. Eso te quería preguntar, sí. Me llegó la noticia, un encuentro con Sauna, ¿qué significaba? Y hay una sinergia, sí, ahí entre Fundación ¿Pero OSDE. ¿Pero quién dialogaba? Es un ciclo, bueno, a ver, para que la gente entienda. Uno si entra a www.revistasauna.com.ar se encuentra con los 33 números que sacamos durante 3 años, ¿sí? Números mensuales con información como cualquier revista, una tapa, una entrevista, notas. Con invitados, con gente de afuera también. Después de los 3 años, justamente porque cada uno tenía su trabajo y sus cosas por afuera, y esto era como un poco una mezcla de hobby. Y amor al arte, entonces. No veían una moneda, autogestionada. Sí, ¿verdad? Aparte, gestionada independiente. Aparte, una cuestión también que nos gustaba que sea así, porque justamente queríamos que sea cero, que no nos cueste nada a nosotros ni que le cueste nada a nadie, para poder tener libertad absoluta a la hora de escribir, ¿no? Para ser funcionales a nosotros mismos. Exactamente. Bueno, pero Marcelo, entonces ahora lo que hicimos fue, hicimos un impasse y resolvimos hacer 4 encuentros. Este año van a ser 4 encuentros, el ciclo que se armó. Se llama Conversaciones en el Sauna. Van a ser encuentros en Fundación OSDE, ya hicimos uno. el otro será en mes y medio, dos meses, en el que invitamos a gente de afuera, del campo del arte específicamente, a gente que puede venir del teatro, que puede venir de la poesía, que puede venir de otros campos, a charlar sobre problemáticas de las artes visuales, y son conversaciones abiertas al público, digamos. El público es como un invitado más. Sí, claro, yo ahora me decís quién fue el invitado, pero acá hemos tenido a Marcelo Delgado, que es el que programa la música en Fundación OSDE. Eso me parece maravilloso de Fundación OSDE, que tenga este entrecruzamiento de disciplinas donde todos conversen con todos. Y en este caso, exacto, ¿quién fue el invitado? Fueron Mariano, Fernando Noy, Cecilia Palmeiro y Carlos Casella. Y hablaban sobre artes visuales, digamos. No, había un eje temático que era el de freaks, dandies y como el tema de la identidades en tránsito, ¿sí? Sí. Como el tema de la personalidad y los artistas, y si es la personalidad es más importante que el artista y que la obra, o la obra es la personalidad, es la obra, ¿sí? Bueno, paradigmático en el campo de las artes visuales, creo yo, que es Marta Minujín, que a esta altura es un personaje de sí misma y que tiene una actitud performática permanente en público. Sí. Y algo importante, y que pasó a ser el personaje más importante que la obra. Porque la obra de Marta, digamos, en realidad se viene repitiendo a través del tiempo, es como medio la misma obra reciclada. Podés no ir a verla y sabés de qué se trata. Bueno, igual no hay que, hay que subrayar desde mi punto de vista que eso le pasa a Marta ahora, que tiene arriba de 70 y pico. Pero ella fue realmente una pionera en la contemporánea. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Hizo las cosas que hizo en la década del 60 y 70 fueron increíbles. Fueron increíbles. Hizo cosas en el Litela, en el CAICIT. No, en el CAIC. No, en el CAIC y en París, en Nueva York. Y cuando vino, cuando estaba por asumir Alfonsín. Sí, la torre, la Babel de Libros. La Babel de Libros. O sea, no, el Partenón de los Partenón de Libros. La Babel de Libros creo que lo hizo hace poco, pero es cierto. Bueno, no importa, eso era el Partenón, digamos, es una mujer que abrió camino. Totalmente. Y ahora y quizás ojo, porque quizás esté abriendo caminos también con esto que estamos diciendo, que tiene que ver con cuando el artista hace de sí mismo, de su imagen pública, hace una obra. Sí, genera un personaje que termina siendo una obra de arte, por yo pienso que manera. En un punto sí, ella, porque yo la conozco en privado, digamos, conversando con un mate, por decirte algo. ¿Toma mate de Marta Minujín? No, no sé. Pero conversando. Un whisky yo le convidaría a un no, Marta. Pero creo que ella dejó esos hábitos. No, la he entrevistado en público en la Universidad de Itela, cuando estaba Ed Shock, que hizo un ciclo de conversaciones justamente. Me tocó a mí entrevistar a Marta. Pero aparte, el taller queda cerca de mi barrio. Ella que está en Humberto Primo. Y, sí, a la vuelta de casa. Sí, y he ido a verla porque sí, y es una persona absolutamente sencilla, absolutamente macanuda, que bueno, cuando está en público, hace un personaje. Performa. Así que de eso se trató. ¿Y tienen el segundo tema de las conversaciones en el sauna? Lo estamos conversando. En realidad teníamos un temario más amplio, que eran 8 temas y finalmente lo redujimos a 4 y algunos articulan bien entre ellos, así que no querría adelantar porque todavía estamos... Sí, estamos ahí. Bien. Estamos en eso. Bueno, pero volviendo a Sauna, ¿qué pasa con la revista? ¿Cada cuánto aparece? No. ¿Cuando pueden? Ahora, no, justamente. Ah, son las conversaciones. Cambio, claro, son las conversaciones que igual después se va a subir a la plataforma web. Sí, claro. Va a tomar cuerpo ahí, se va a desgrabar parte de la entrevista, se van a subir fotos y seguramente también habrá notas. Siempre, lo que pasa es que va a estar más cruzada por un eje temático. Claro, que pero ahora, Mariano, que Mariano, Mariano Soto es el que está hablando, curador del San Martín, y te pregunto, dime, mientras tuvieron la revista digital subida a la web, ¿hubo interacción, pero seria, no tonterías, hubo interacción con el público, con los lectores, alguna? Sí, cartas de lectores, sí, claro que sí. Sí, cartas de lectores y o que te mandaran por mail, o nos mandaran al mail también a la casilla de mail, unos noticias. Totalmente, o por Facebook, ¿no? Los que sabíamos que éramos de la revista, mensajes, sí, hubo una gran evolución. Y además, bueno, te vuelvo a aclarar, igual que lo dijo Marcelo hace un rato, no es que cuando tenía la revista sigue disponible en la web. O sea, se puede consultar todos los números. Todos, como los dijo. 33 números. Sí. 33. Sí. Fueron, como también un poco la idea era justamente ser honestos y ser críticos y rescatar un poco la crítica que no se ve mucho en el medio. Entonces, también justamente por eso, esa actitud se, se agitaban las aguas y había respuesta del público. Tal vez tuvimos cartas largas, críticas de la crítica, que incluso algunas luego se publicaron, tuvieron forma de nota, ahora con el tema de los alemanes, Juan Batalla hizo una crítica sobre una muestra curada por unos alemanes que tenía que ver con América, sobre el arte americano. Sí, los artistas bolivianos. En Buenos Aires. No, fue en España. Y que la cruzó con Post-it City. Con Post-it City que estaba en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Ah, okay. Y entonces fue gracioso porque primero ellos nos criticaron mucho en su propio blog. La revista de los tipos desnudos. ¿Qué puede opinar unos tipos que aparecen desnudos en su revista? No aparecíamos desnudos, aparecíamos en todos. No decían tanto como esa frase, el subtexto de. Era de hecho en inglés, pero luego pasó como un año y pico y los tipos se comunicaron con nosotros para decirnos que nos tenían en cuenta para una muestra de publicaciones críticas de arte y bueno, nos invitaron a participar, o sea que fue gracioso eso. El que hablaba es Marcelo Danzi, y Marcelo, para cerrar el bloque, decís no hay lugares... no hay mucho discurso crítico en las publicaciones. Es cierto, pero me parece que te debe pasar a vos que si tenés X espacio para publicar, decís, bueno, mejor le doy difusión a algo que sí me gusta. Porque si vas a poner a darle publicidad a algo que no te gusta, o sea, se achica, obviamente, el discurso, la discusión. Pero, por otro lado... mi manera de elegir las muestras es poner algo que sí me gusta. A ver, hoy no sé si al aire o no, pero hablamos de esta palabra ubicua de interesante. Cuando dice, eso es interesante, esto es interesante, que sirve para todo. Yo doy un taller también de estas cosas, de escritura sobre de esta arte. De estas cosas que estamos hablando, escritura sobre arte. Okay. Y siempre le digo a los talleristas, esto es interesante, positivo o negativo. A veces te interesa algo para ser criticado, para criticarlo. Claro. Y me parece que está bueno el ejercicio. Y cuando uno, de hecho, cuando uno se detiene ante algo, aunque vaya a hablar mal, es por algo, digamos. Hay un símbolo, hay un gesto, hay algo, una rebarba que está definiendo una topografía. Así que me parece que la crítica negativa es positiva. Muy bien, gracias Marcelo Danzi. Nos vamos con un tema de Mariano Sotto, Bug Lady. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Es para todos. ...93.9... solo producciones independientes. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. Artes Combinadas con Victoria Berlichak, la suma de las experiencias sensoriales. Like Dancing, dicen los Scissor Sisters, banda británica. En el corte, Marcelo Danzig dijo, el Cultural San Martín se llenó de arte. ¿Es así, María Dosoto? Sí, arte, arte, arte. Parafraseando. ¿Viste todo lo que me costó contar todo lo que había en este momento cuando empecé hablando? Sí, sí, sí, es la idea. Sobre todo, hay un proyecto atrás. Digo, y hay un proyecto, digamos, si vamos de lo general a lo particular, el proyecto de la dirección, ¿sí? De la dire, que es... ¿Quién es la directora? Gabriela Ricardes. Sí. Que te llamó y te dijo que, Mariano, te dijo, teníamos que darte el edificio. ¿Cómo exactamente. Fue? ¿En serio? ¿Cómo fue? Revivamos este monstruo y nada, y pongámoslo y llenémoslo de programación. Entonces, bueno, así como hay muchas muestras de arte, hay muchas obras, hay 4 salas de teatro con programación, hay conciertos y recitales todo el tiempo, hay literatura... hay cine en las 2 salas de cine que te decía, o sea, pero era llenado de contenidos, buenos, por supuesto. Y cuando la gente va a ver las muestras, ¿es gratis? ¿Cómo, contá las qué muestras es de artes visuales? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, son gratis, claro. ¿Y están qué horario tienen? De todos los días de 14 a 21 horas, ¿sí? Sí. Y lo que te decía, o sea, que más que nada es un proyecto, ¿sí? O sea, hay una continuidad, o sea, no es que, bueno, se hace... ¿Vos hace cuánto que estás...? Y desde que está esta dirección, 2 años y medio. Sí, ¿sí? Bueno, se ha notado, por lo menos, se ha notado en la prensa especializada, sí, sí. Se ha notado la presencia del San Martín. Yo he ido varias veces, pero nunca puedo ir a las inauguraciones. ¿Cómo son las inauguraciones? No, y muy divertidas. ¿Pero ponen música? ¿Cómo es? Sí, sí, ponemos música, DJ. ¿Hay DJs? Siempre, sí, sí, siempre hay una barra con vino y con algún trago. ¿Ahí en el patio? A veces en el patio, a veces en el hall también de la sala B. Claro. Que es ahí donde está ahora la obra de Ramiro Odger, que es casi como un lugar nodal del Centro Cultural. ¿Sí? Que vas por la escalera. Exacto, vos subís por la escalera y es el primer piso. Claro, ¿sí? En el entrepiso tenés los espacios donde se hace expansiva, que son las muestras site specific, y después en el hall de la B, medio piso más, o sea, en el primer piso, que está la sala B, una sala enorme, sí. Donde tenemos programación de teatro, circo contemporáneo, sí, música. Ahí es el hall de la B, donde en general yo suelo hacer las inauguraciones. ¿Y la programación de artes visuales? Sí. ¿Vos sos solo artes visuales? Sí. O sea, ¿hay curadores o coordinadores de las otras áreas? Claro. ¿Vos conversás con los otros? Sí, por supuesto, todo el tiempo, porque formamos un equipo. Entonces hay una idea. Eso es, bueno, gracias por la pregunta. Porque justamente trabajamos en equipo, ¿sí? Tenemos como una interacción continua, y hay como una solidez conceptual muy fuerte atrás de lo que se quiere, de dónde se quiere llegar y de lo que tenemos que poner ahí, ¿no? Entonces hay como una gran coherencia dentro del tipo de programación, digamos, curatorial, general, ya desde la dirección, es como que hay una búsqueda que es como muy, muy coherente, muy monolítica, y un proyecto sostenido, porque además el tema es sostener, ¿no? Porque las cosas, alguien puede hacer algo espectacular. Alguien bueno, puede hacer un lanzamiento y después no poder seguir. Y después no poder sostenerlo, y nosotros lo venimos sosteniendo hace 2 años y medio, y no es fácil. No, me imagino que no es fácil, pero me alegra saber que sos museólogo y que también estás investigando arte argentino y latinoamericano. Sí, sí. Me alegra saber que tenés una solidez gracias. De formación. Intento. Porque realmente... porque me gusta, ¿no? No. Más allá bueno, del además de que a mí me fascina el arte contemporáneo. No, pero digo, pongo que... a fulano porque me... No, hay un discurso, no, hay un proyecto, hay un... Obviamente. Un respaldo. El arte contemporáneo, yo tengo las 2, estoy como tironeado por esas 2, ¿no? Puntas, porque por un lado tengo como muy fuerte lo del arte contemporáneo, que además no solo porque me guste o porque pasa hoy, sino justo porque pasa hoy, me parece que es interesante que esté en un centro, porque es recoger todos los discursos de lo que está pasando en el hoy, es un lenguaje actual de qué es lo que está pasando. Bueno, claro, un centro cultural, un centro cultural tiene que hacer... Exacto. Y por el otro lado, tengo la parte histórica también muy marcada, que me interesa mucho. Entonces, también me interesa... Por ejemplo, mi tesis la voy a hacer sobre un tema de arte histórico, no voy a usar un tema contemporáneo. El corpus de las 12 sibilas de la iglesia de San Pedro Telmo. Son 12 pinturas del siglo XVIII. Sí, sí, divinas. Bueno. Sí. Sí, me encanta, por ejemplo, la época colonial, el arte colonial... y así que voy por ese lado. Es un placer hablar con Mariano porque siempre tiene como muchos detalles y como mucho contexto de la situación social y es muy lindo hablar con él. O lo mismo cuando te pone a hablar de un edificio, vas por caminando por la calle y dices, ese edificio, bla, bla, bla, y te hace un análisis no solo estético, sino histórico, político, social, y es... Bueno, muy lindo hablar con Mariano de esas cosas. Gracias. No, Marcelo, tenés razón, por ejemplo... Muchos creen que las sibilas solo están en las capillas de Jujuy o en la iglesia de la Quiaca, y las tenemos en San Telmo. Y se pueden visitar. Se pueden visitar en la calle Humberto Primo, entre Defensa y la otra. Que aparte la iglesia es divina. La iglesia, sí, divina, sí, la aparte está llena además de obras increíbles todas. Sí, ¿no? Es muy, muy... Eso me pareció como lo más complejo para estudiar, ¿no? Porque sibilas, o sea, una figura... ¿Qué es la sibila? Explicarle a la gente. Las sibilas eran ay, por Dios. Son como... 15 segundos. Eran profetisas de la cultura clásica, ¿sí? Es una figura que creo que nace en Grecia y después la toma Roma, la va reformulando, perdura mucho. Son adivinas, pero adivinaban temas, digamos, del paganismo. ¿Sí? Claro. Iban a visitarla. O sea, que esto es una cosa de sincretismo. Claro, sincretismo absoluto. Pero la tomó la Edad Media, el Renacimiento, las toma y las mantiene. ¿Sí? Y hasta el siglo XVII, XVIII se tenía. Después del Concilio de Trento cambia un poco. Pero era como la profetiza. Pasa que en vez de profetizar, la batalla del Esponto, pasó a profetizar la venida de Cristo. Y en tus investigaciones. Gracias, Marcelo. Mariano Soto. Mariano Soto con sus sibilas. Marcelo Dansey, sí. ¿Tenés algún proyecto más a largo plazo de escritura? Novela. Novela. Me gusta mucho la crónica. Me gusta mucho la crónica y sí, todo el tiempo estoy escribiendo. Tengo un cuaderno de notas. Y ahora estoy trabajando en un concurso, estoy trabajando en la difusión de un concurso que está lanzando la ciudad, que me parece muy interesante que la gente lo sepa. ¿De arte urbano? De arte urbano, se llama Buenos Aires, sitio específico. Invito a los que estén interesados, que les puede interesar, que lo googleen en las páginas de la ciudad, lo van a encontrar, en Buenos Aires. Te reto a que me mandes el link, así lo ponemos en nuestra página. Y ponerlo en el Facebook. Link. Ah, buenísimo. Y por medio de la contame qué ¿De qué se trata? Bueno, la ciudad lanza un concurso para artistas, arquitectos, diseñadores y cualquier vecino creativo que quiera participar para que haga una intervención de arte urbano, una obra concreta, tiene que perdurar un año por lo menos, en 5 puntos que están dispuestos ahí en las bases del concurso. Uno es en La Boca, otros en Barracas, otros en Parque ¿Pero Patricios. ¿Qué me dan? ¿Libertad y una moneda o qué? Te dan 250 mil pesos para que hagas tu obra, querida. Wow. Ah, bueno. O sea, es el premio más importante que ahora hay en cash, en efectivo. La ciudad. Es del gobierno de la ciudad. Y se van a elegir 5 proyectos para construir estas obras que te estoy diciendo. ¿De 5 se van a...? No. De todos los que se postulen, se van a elegir 5 proyectos. Uno para La Boca, uno para Barracas, uno para Parque Patricios, uno para Chacarita y otro para Microcentro. Y hay una cosa que es importante. Las obras necesariamente tienen que reflejar o dialogar con su contexto urbano. Bueno, suerte que va a venir algo curado, porque las obras de Regazzoni al lado del Museo Nacional son feas. Podemos hablar un rato largo. No, pero van a dar lugar a otras mejores. Muchas gracias por venir. Invítanos de vuelta, Victoria. Bueno, luego, otro día. Mariano Soto, curador del San Martín, y Marcelo Dansey, que escribe sobre arte en Eñe y en Clarín. Yo soy Victoria Berlichak. No se olviden que estamos en... nuestro Facebook, Artes Combinadas Radio. Tenemos un Twitter, @ Artes Combinadas. Y tenemos un blog. Si uno pincha las fotos, aparece el blog donde yo también pongo material. Muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo jueves a las 18 horas.